Si te aprieta el pecho, si muerdes tus labios, si estás intranquila, ay, no hay que dudarlo, estás enamorada, estás enamorada, estás enamorada, estás enamorada. Si te aprieta el pecho, si muerdes tus labios, si estás intranquila, ay, no hay que dudarlo, estás enamorada, estás enamorada, estás enamorada, estás enamorada. Si ya tú no puedes reír, tú no puedes ni hablar, ay, tú no puedes dormir, no lo dudes más, porque enamorada. Colo, colo, colo, colo, colo, coco, león.